Radio Pedal. Escucha. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Minutos pasan de las 8 de la mañana, estás en La Persiana y nosotras y nosotros estamos con Naomi, vocera del gremio estudiantil de IABA, también integrante de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Secundaria del Área Metropolitana. Buenos días, Naomi, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. En realidad, sí, formo parte del gremio desde el año pasado y desde la coordinadora que ya tiene unos años. Y bueno, sí, el fin de la coordinadora es justamente salir de la lucha que pasa en cada gremio, que obviamente cada institución tiene sus propias cuestiones, sus propios problemas, pero también unirnos en la lucha que implica toda la educación, que bueno, que vemos que está teniendo complicaciones y que está teniendo carencias. Ya que comentaste brevemente uh-huh. que es la coordinadora, ¿cuáles son las principales reclamos y exigencias que conjuntamente impulsan? Bueno, primero que nada, nosotros estamos pidiendo, reclamando participación estudiantil real, ¿no? O sea, nosotros entendemos que la educación nos involucra, primero que nada a nosotros y a los docentes, somos los que vivimos de primera mano todo lo que es la educación, y sentimos que nuestra opinión no se toma en cuenta, más que nada a la hora de hacer cambios en la educación, ¿no? Que se está llevando a cabo una reforma educativa, la cual fue totalmente sin consulta, la cual está siendo impuesta, no fue una propuesta que fue consultada a estudiantes y a docentes, y bueno, y nosotros obviamente no nos encontramos conformes con esta reforma y estamos pidiendo que se nos escuche porque creemos que la educación es también para nosotros, ¿no? Recordemos un poco lo que sucedió en IABA, ¿no? Esos eventos y la búsqueda de las jerarcas, los jerarcas de secundaria con respecto a la accesibilidad y la perspectiva inclusiva, ¿no? Hubo un tema en eso. ¿Ustedes qué creen que las autoridades estaban buscando con tener una educación más inclusiva, ¿no? Y implantarlo y hacerlo un tema, un debe en el IABA y todo? ¿Ustedes qué piensan de eso? En realidad nosotros venimos reclamando una educación más inclusiva hace años. Creo que la premisa principal de la lucha estudiantil está siendo una educación accesible y digna para todos. Y bueno, y cuando se nos vino con esta propuesta de crear una rampa en la entrada del salón gremial y etcétera, nosotros aplaudimos la iniciativa de crear un punto de acceso al liceo, pero nosotros expresamos que ya hay una rampa en el liceo y que la rampa que quieren hacer no tiene sentido y no solucionaría el problema real, que es la accesibilidad, que es algo que nosotros venimos reclamando porque es totalmente absurdo que la educación, que poder acceder a un liceo sea un privilegio. Y bueno, nosotros dijimos eso, que aplaudíamos la iniciativa, pero que no era la forma y que nosotros presentamos una propuesta hace años para solucionar la accesibilidad y decidieron no tomarla y bueno. Como resultado de ese conflicto que se inicia a través de esa situación, más allá que históricamente el IABA tiene varios reclamos de infraestructura, ¿no? Como la consecuencia de ese episodio, algo que mencionábamos antes, ¿no? Como la sanción a estudiantes, a docentes, bueno, un montón de discurso de odio, lo que ha sucedido en redes también sociales, ¿no? Hacia algunos estudiantes allí. ¿Cómo es actualmente en este momento ir a estudiar al IABA, ¿no? Porque además hay dos inspectoras que están funcionando como autoridades, o sea, el director actualmente sigue fuera de su cargo. ¿Cómo es el día a día de estudiar ahí? En realidad, bueno, ya lo han expresado nuestros docentes, la institución, el funcionamiento de la institución está totalmente quebrantado, está roto, no solo pedagógicamente, sino que también administrativamente. Como dijiste, el liceo en este momento no tiene dirección, están estas dos inspectoras que están, como dicen ellas, siendo intermediarias, lo que hace que a lo que nosotros, lo que nos expresan ellas es que no tienen capacidad resolutiva. Nosotros vamos a presentarles problemas del día a día y nos dicen que ellas no pueden resolver nada, que tienen que consultarlo a las autoridades, lo que entorpece totalmente el funcionamiento del liceo. También se han dado situaciones en las que ellas llegan tarde a abrir la institución, entonces tiene que ser abierta por personal de servicio, pero también causa que se pierdan clases porque las llaves de, por ejemplo, el salón de música están en dirección, y ha pasado que clases de artístico no han podido tener las clases como estaban planificadas en el salón de música y etcétera, porque no han llegado a abrir la institución a tiempo. Y bueno, y notamos como esa, o sea, ese mal funcionamiento de la institución en este momento, ¿no? Que no va solo por lo pedagógico, que nosotros no tenemos diálogo con ellas, sino que también por lo administrativo. Estamos hablando con Naomi, vocera de gremio estudiantil de IABA, y te voy a consultar sobre algunos calificativos que hizo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, al tildar de insensibles las medidas que implican interrupción de clases, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes de estas declaraciones? Bueno, nosotros creemos que claramente es mucho más insensible no tener una educación a la que todos puedan acceder. No solo va por el tema de, bueno, de la accesibilidad a la institución, de la posibilidad de entrar a la institución, sino también del recibir clases. Tenemos compañeros no oyentes en la institución y en este momento les está pasando que no tienen intérpretes, que están perdiendo clases. Ellos fueron a quejarse a la inscripción con las inspectoras y no se les escuchó. Y bueno, y es totalmente, como ya dije, absurdo que no todos puedan acceder a la educación, y lo más básico, que es tener clases por un problema administrativo y por un problema de la educación en general. Bien, con respecto a las medidas que ustedes han venido implementando a nivel conjunto desde la coordinadora, ¿qué nos pueden contar de la planificación y lo que han realizado hasta ahora de esas coordinaciones? Bueno, nosotros ahora se ha apuntado mucho a la lucha de cada centro en específico, pero la coordinadora, o sea, cuando un gremio toma una medida siempre es informada la coordinadora, y lo que se intenta hacer desde otros gremios es siempre ir a apoyar las medidas. Por ahora lo que estamos haciendo es eso. De todos modos, vivimos en contacto y teniendo instancias de diálogo y de planificación a futuro. Estamos teniendo bastantes asambleas para decidir cómo seguir con este conflicto, como desde la coordinadora, porque como dije, el conflicto se está extendiendo mucho y va a la educación en general y no tanto a cada centro ya a este punto. O sea que esto va a continuar, y en tal sentido, ¿cuál es el cronograma que se viene para futuras acciones o qué medidas de lucha están programadas? Por ahora no tenemos ninguna concreta. De todos modos, cuando se concrete alguna actividad, nosotros siempre vamos a avisar por redes y llevarlo a la correcta asamblea que es necesaria y lo decidiremos ahí. Sobre las diferentes ocupaciones que ustedes están haciendo, hoy por ejemplo está ocupado el Liceo Zorrilla, sí. Desde ayer, ¿verdad? Ellos ayer ocuparon, los desalojaron más o menos a la noche y hoy volvieron a ocupar. Ahí va. En tanto ese como cronograma o que van haciendo ocupaciones, ¿cuál es el apoyo de los docentes en los diferentes liceos? ¿Tienen alguna coordinación? ¿Hay un diálogo? Sí, en realidad los núcleos de docentes de cada institución han apoyado mucho nuestra lucha. Y bueno, y siempre nos dicen, por lo menos en el IABA, que para lo que nosotros querramos hacer ellos nos van a apoyar. Y bueno, el apoyo se siente de todas las maneras posibles y es algo muy reconfortante también tenerlos a ellos como apoyo. Y sí. Y con respecto a otros tipos de adultos que están muy hace años discutiendo que los gremios son pocos, que las decisiones no son significativas para todas las personas. Bueno, este gobierno parte con esa premisa, ¿no? ¿Qué responden ustedes a estas difamaciones de punto de vista adulta? Bueno, en realidad nosotros, antes de tomar cada medida que vayamos a tomar, lo llevamos a una asamblea estudiantil en la cual está todo el estudiantado invitado a participar, al igual que los espacios de plenarios. Nosotros como gremio tenemos plenarios todas las semanas y está todo el estudiantado invitado a asistir y a dar su punto de vista acerca de la lucha. Y bueno, y antes de tomar cada medida se lleva a asamblea estudiantil, en la cual no se cuentan las faltas, está todo el estudiantado invitado, y bueno, y se lleva a votación todo lo que nosotros querramos llevar a cabo, y el estudiantado tiene todas las posibilidades de participar en la toma de decisiones, no solo, como dije, en los plenarios, sino que también en las asambleas. Entonces, las medidas que hemos llevado a cabo han sido por decisión de los estudiantes, no solo nuestra. Entonces, bueno, me parece que eso parte también un poco de la ignorancia del funcionamiento de la toma de medidas. Bien. En todas las instancias de desocupación de los liceos, o en la mayoría por lo menos, ha estado la policía presente, pero más allá de estar presente, ha llevado muchos efectivos. Habitualmente la desocupación van dos o tres funcionarios policiales. Ahora lo que estamos viendo es como una formación enfrente del liceo, con la impronta absolutamente militar. ¿Cómo creen ustedes que impacta toda esa situación súper visible de desocupar así al estudiantado en general, ¿no? Bueno, a nosotros nos parece totalmente violento, porque esto no se tendría que llegar a ese punto si vinieran autoridades de secundaria, que es lo que nosotros pedimos. Nosotros no pedimos policía, nosotros no pedimos la fuerza de choque, pedimos autoridades de la educación. Entonces es una imprenta totalmente violenta. Se dio una situación también en un liceo en el que un policía le dijo al director que iban a saltarse el protocolo de traer primero una intimación, un papel, y iban a pasar directamente a la violencia física. Entonces, bueno, hemos vivido esa violencia de parte de bueno, estos oficiales, y es totalmente una instancia horrible, donde te pones muy nervioso, y es muy necesaria, sobre todo. Con respecto a al diálogo entre ustedes y las autoridades, a futuro, ¿hay alguna idea, algún plan de evento, algún evento pautado para juntarse o...? Con las autoridades, sí, de la educación, no. En este momento no. Nosotros, ustedes se habrán enterado, tuvimos una reunión con la directora de educación secundaria, Jennifer Cherro, y nosotros creímos que en esa instancia se iban a llegar a solucionar problemas que nosotros planteamos de la educación. Y bueno, lo que notamos fue una gran indiferencia. Notamos que no le importó todos los problemas que nosotros le llevábamos, que nosotros seguimos sosteniendo que son más que importantes, porque no tiene sentido que no velen por una educación accesible y digna para todos los estudiantes. O sea, concretamente en esas instancias que han tenido con Cherro, ¿ella trae alguna propuesta o tomo lo que ustedes me manifiestan, podemos hacer esto? Concretamente, ¿qué les dice? No, nada, totalmente. A partir de toda la problemática que nosotros le planteamos, eso, se denota una total indiferencia, nunca subir una propuesta, nunca decir, no estaba enterada de esto, no sabía que esto pasaba, bueno, le podemos buscar la vuelta. Lo único que salimos sabiendo de esa reunión es que se nos iba a sacar el salón estudiantil. Fue lo único que se nos dijo. De la demás problemática no se dijo absolutamente nada. Actualmente, ¿saben administrativamente alguna novedad en torno al director del IABA? ¿Si eso ha avanzado en su posible reincorporación al cargo, o eso está, digamos, paralizado como lo conocemos hasta ahora? No, nosotros no hemos tenido ninguna nueva noticia. Y otra cosa que se nos dijo en esta reunión fue como que el director no iba a volver, que también es algo totalmente gravísimo e innecesario. Y bueno, y ahora se está llevando a cabo, como ustedes dijeron, la investigación a los docentes y funcionarios, que también es algo totalmente necesario y gravísimo. Bien, por mi parte tengo la última pregunta, no sé si no después tendrá otra, pero en principio agradecerte. Y esta pregunta va más con respecto a otras organizaciones y colectivos. Ustedes como gremio, ¿cómo se acoplan? ¿Hay un acople con el movimiento social? ¿Cómo es ese diálogo? No, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes. Y sí, nosotros hemos recibido muchas propuestas de movimientos sociales para también expresar nuestras vivencias en todo este conflicto. Y bueno, y también nos acoplamos mucho, está la coordinadora de gremios de secundaria del área metropolitana, está la coordinadora de todo movimiento estudiantil, que nos coordinamos con los centros de terciaria también. Y sí, tenemos contacto porque bueno, también es una lucha en la que estamos todos juntos, ¿no? Bueno, estamos charlando, hemos charlado con Naomi, estudiante del IABA e integrante del gremio estudiantil del IABA, que a su vez integra la Coordinadora de Estudiantes de Educación Secundaria del Área Metropolitana. Y bueno, estamos siguiendo el conflicto en los liceos actualmente. Gracias por estos minutos en Radio Pedal. Y bueno, son siempre bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a ustedes. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy o a través del celular 098-698808.